Al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Diciamo, non solo non morite, invece quello che ho io non vale nada. Però come non vale nada, o me lo so? No, come c'è? So fare, lo pago con la vita. Vivoci, a Tarantino. Si esiste. No se trata de indecisiones, de no saber con qué quedarse, de querer usar un poquito de esto y de aquello porque todo nos gusta. Se trata de integrar aquellos elementos que por tantos motivos como historias nos atraviesan y nos dan forma. Fusionar no es mezclar, porque en las mezclas suele notarse dónde comienza y termina cada elemento, cada ingrediente. Fusionar es hacer desaparecer los límites para que resulte una nueva forma integral, compleja o híbrida, dirán algunos. Hasta se habla de géneros impuros por esa sumatoria de variados elementos. Nosotros preferimos hablar de arte fusión y ya. Porque en sin lugar a dudas, cada artista funde aquello que alguna vez lo interpeló con su impronta particular, un detalle único. Y así, muchas veces arriesgándose, es que se propone crear. Pero muy buenas noches, de Goyenecha Tarantino comienza un nuevo programa, hoy el 150. Aplausos. Estamos muy felices. Sí. Estamos muy contentos. Ahí va. Ahí va, si nos faltaba eso, no. Ese el colchón de aplausos que... Estamos contentos y contentas, 150 programas ya, número redondo, significa más que el 149. ¿Qué sé yo? Y más que el 151. Obvio. No, es lo peor es el 151 porque es como que falta un montón para el 200. Pero el 150 lo vamos a disfrutar, así como es. Exactamente. Mi nombre es Evelina. Detrás del vidrio está la muchachita Lucianita Franco. Y a mi izquierda, siempre a la izquierda, el señor Juan Matías Sterkel. Ay, qué linda esa presentación. Gracias. ¿Cómo estás, Evelina? Bien, porque hoy son los 150 programas. Culo, ¿no? Me imagino. Qué preguntonta. Y del otro lado, ¿cómo anda la señorita Lucha? Muy bien, con Juan en brazos. Sí. Juan está hoy chocha. Sí, así que estamos todos felices. Sí, qué no, bien. Qué lindo esto. Irradia felicidad para todos lados. Y hoy tenemos un programón. Seguimos con fusión. Me iba a meter con el programa y digo, no, pará. Porque en realidad estamos como con una energía re loca. Pero falta está el bueno. Protocolo primero. Claro, que está bueno cumplirlo. Es un protocolo que elegimos cumplir. Nadie nos obliga y nos gusta hacerlo. Estamos en Radionauta, esa es nuestra casa, FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60 entre 10 y 11, por si estás caminando cerca y querés entrar a chusmear. El teléfono de acá de la radio es 451-6917. Hay un teléfono celular que es 15-670-5190. Hay un mail que es radionautafm@gmail.com, un Facebook que es Radionauta, un Twitter que es Radionauta FM y tenemos nuestra página de Facebook que es De Goyeneche a Tarantino, que hoy estrenamos una imagen de nuestros dos amores. Hermosa, agradecemos a nuestra operadora estrella que nos la regaló. Multifunción, además. Sí, ella te diseña, te opera, te cocina, te todo. Te atiende una piba, todo. Hermosa, ahí Tarantino y Goyeneche. Goyeneche dándole un beso en la mejilla a Tarantino. Tarantino con su mentón. Loco. Feliz. Sí. Y bueno, estamos todos muy contentos. Che, ¿cómo nos escuchan, por ejemplo? Mirá, te cuento, les cuento. No, les cuento. Nos pueden escuchar por el aire al 106.3, ¿no? FM. Nos pueden escuchar por internet en radionauta.com.ar. Hay algunos reproductores, meten clic y nos están escuchando nomás. Si no, también, si se lo pierden, por ejemplo, o saben que alguien que lo quiere escuchar se lo perdió, le dicen, mirá, lo que hace cuando llega a tu casa, te fijás y está. Seguramente este programa y toda la programación anterior, por si te quedas manija también, y toda la programación de la radio, por si querés escuchar algún otro programa. Y si no, por la aplicación TuneIn para celulares, Radio Nauta, y listo. Y listo. Y estamos. Y estamos. Y los lunes a las 22 horas salimos por Radio Eco, Eco con K, Radio Azuleña, FM 92.5 en la ciudad de Azul. También se escucha por se puede escuchar por la página de Facebook de la radio, que es Radio Eco Azul, Eco con doble K. Así que ya que está, saludamos a azuleños y azuleñas que nos estén escuchando y acompañando en este programa 150. Bien, continuamos con fusión. Término que nosotros le dábamos una vueltita de rosca y no hacemos un programa de música fusión. Entendiendo a entendiéndolo como un género a la fusión, sino que nos gustaba esto de conocer bandas, artistas que han introducido en sus músicas y composiciones diferentes influencias y con ello han hecho nueva música. Hoy vamos a hablar de bandas que hicieron como una gran ensalada de cosas y de repente sonaron de una manera totalmente nueva en su momento. Y que quizás hasta el día de hoy son bandas inclasificables, que uno si las escucha dice, ah, suenan a ellos mismos, digamos, no los puede comparar con nadie. Pero también vamos a hablar de algunas fusiones de dos géneros particulares que se unieron y dieron y a nacer un nuevo estilo y un nuevo género que vamos a ir desmembrando a lo largo del programa. No tiramos nada, en realidad. Todo misterio quedó, pero bueno. Todo misterio, no. Pero de hecho ya vamos a adentrarnos con esto. Ahora que también sí. Esto en estas fusiones por ahí de dos géneros, también hay bandas que como que fusionaron dos o tres géneros y generaron como dos o tres subgéneros. Sí. Y que en esto de el miedo, ¿no? O el temor a ponerlos, encasillarlos en un lugar, también por ahí generaba esto. Pueden estar en uno, pueden estar en otro. Claro. Fueron influencia y pioneros para un lado y para el otro. Va a suceder con un par de banditas que vamos a tratar a lo largo del programa. Claro, esto no significa que nosotros cuando estamos en nuestra casa decimos hoy vamos a escuchar un poco de rapcore funk metal. En realidad uno tiende como a generalizar un poco más, pero está bueno quizá agarrar estas como clasificaciones para nada, analizar y conocer muchísimas más bandas, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar con una banda que nos gusta, que responde quizá a, como decías hoy el Tata, después vamos a hablar igual más profundamente, pero responde a una fusión que agarra como dos o tres géneros en realidad. Se trata de los Red Hot Chili Peppers o Red Hot Licky Papers, diría mi madre en algún momento, con un tema que se corresponde con uno de los mejores discos de las bandas, que es Blood Sugar Sex Magik del año 91. El tema que vamos a escuchar es justamente Blood Sugar Sex Magik y así vamos a arrancar esta noche sin decir nada más, solamente que disfruten de la música. Ahí va. We'll be right back. Claro, esto no significa que nosotros cuando estamos en nuestra casa decimos hoy vamos a escuchar un poco de rapcore funk metal. Sobre el pellejo del bombo. Y continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Qué difícil hablar sobre este tema y no querer cantarlo, ¿no? Vamos a bajarlo después más a la cortina para que la gente no se distraiga. Bien, fusiones. Tuvimos ahí los Chili Peppers arrancando esta noche. Y ahora queríamos hablar de dos bandas de acá, de Argentina, que una de ellas sigue existiendo, que es la Bersuit, la otra ya no, pero que tienen que ver con esto que decíamos al principio. Que en su momento empezaron a experimentar locamente con sonidos que obviamente tenían en su... en su cabeza, en su cuerpo, y salieron estilos que creo que hasta el día de hoy son, como decíamos, difíciles de clasificar. Uno es la Bersuit y otro son los Piojos. Hoy en día hay un montón de bandas que suenan como la Bersuit y que suenan como los Piojos, pero si uno escucha los Piojos, dice, ¿a qué suenan? No, si suenan a una ellos. Mezcla de un montón de cosas muy particular. Exactamente. Pero tiene lo que vemos es esto de que, con este genérico que hubo siempre, de lo que es el rock nacional, es como, bueno, todo fue rock nacional y todos naturalizamos esto. Entonces, el tema este de desnaturalizar un poco y escucharlo por separado, bandas como la Bersuit, aclaro. Uno dice, bueno, sí, suena esto, no es una fusión, es un sonido en sí mismo. No, es un montón de cosas juntas, experimentando y haciéndose de alguna manera. Para contar un poco de qué se trata esto de la Bersuit Vergarabat, ya la gran mayoría seguramente, por lo menos de nombre, la conocen. Y más de uno fuimos a ver a la Bersuit en algún momento de nuestra vida. De nuestras vidas. Ahí puse una S donde me pintó, pero que viste, yo soy así. En el año 1988, un año teníamos nosotros, Tata. Había un grupito de pibes, jóvenes, ellos, de Barracas, que quisieron presentarse a un concurso de bandas que se organizaba en Cemento, con el nombre, esta banda de Henry y la Palangana. En un grupo de pibes que se juntaron a tocar, al cantante, un señor pelado, le decían Henry, entonces dijeron, ya fue, nos presentamos como Henry y la Palangana, y en ese concurso habían dicho que iban a tener en cuenta el vestuario. No les daba el presupuesto para camperas de cuero medio rocker, como que, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos todos? Pijamas. Subieron al escenario con los pijamas y no se los sacaron más. Y después pasaron a ser, sí, la Bersuit Vergarabat. Nombre que ellos han explicado más de una vez, no significa absolutamente nada. Y de hecho ellos siempre han dicho que, incluso hay algunas canciones del primer disco que reniegan un poco también del vocabulario y del lenguaje, ¿no? Juegan siempre con algunas onomatopeyas o palabras que no tienen sentido, y su mismo nombre tiene que ver con eso, la Bersuit Vergarabat, que como decíamos nació en Barracas, y hablan de que su estilo, lo que hacen, siempre tuvo que ver, por lo menos en un principio, con una búsqueda medio loca y experimental de sonidos, y eso se fue traduciendo en lo que los caracteriza. Quizás sus primeros discos suenan más a la Bersuit esta que quizás más nos gusta, podríamos decir. Después hubo un par de cambios en la banda. En realidad el mayor cambio fue que se fue el Pelado Cordera. Hoy la banda continúa. Y están como más, me permito decir, como más tranca. Más reposados. Más no, reposados. Y por ahí más grandes también, digamos. Creo que de alguna manera uno lo ve desde una óptica un poco más candombera. Pero a fin de cuentas, a la mayoría de las bandas le pasa que con el transcurrir de los años hay ya ciertos privilegios que no se pueden dar, como meterle música que después no puedes hacer en vivo o que te costaría. Exacto. Por la edad, por el cansancio y porque, bueno, también uno quiere hacer otro tipo de cosas, ¿no? Está en otro momento. Bueno, eso lo han dicho en un par de entrevistas, ¿no? Que como que le meten tanta energía en los recitales que tienen que ir como relajando justamente, claro. Por eso, ya son muchachos grandes. Por lo menos todos. Tenemos parte del set viejo, dirán, a full. Con el cual movemos el cuerpo, metemos lo nuevo y con eso vamos amenizando. Bueno, y en cuanto, qué sé yo, influencias musicales, hay mucho de candombe, hay mucho de murga, hay a veces algo de arranca, así un tango por ahí medio extraño, bueno, rock a pleno. Hay algunos temas que parten de la bossa de Brasil y que ellos han como reversionado. Hay como un montón de grandes cosas en la Bersuit. El primer disco fue y punto en el año 92, pero fue recién con este disco, con Libertinaje, que es donde está este tema, del año 98, con Santa Olalla en la producción, que pegaron un salto con Triple Mortal y estallaron de éxito por el mundo, más o menos. Está bueno también lo que cuentan respecto a Santa Olalla, que el otro día decía uno de ellos que lo que hizo Santa Olalla fue tipo un director técnico, ¿no? Lo supo como acomodar un poco en sus diferentes roles, porque los muchachos eran un bardo, básicamente. Pero bueno, nos gusta la Bersuit y queríamos traerlo en este programa de fusión porque justamente hacen eso. Han fusionado un montón de cosas y han logrado un sonido único que nos gusta mucho. Se habré bailado la Bersuit en algún momento de mi vida. ¿Vos fuiste a verlos? Yo fui a verlos también. Era muy chiquito. Tenías 18. No, antes, calculo. No, 18 no. No, 18 yo no. Yo vivía acá. Claro, es verdad. Yo la barría, fui. Un descontrol. Descontrol. Y en Azul también. Sí, debes haber ido al mismo recital que yo, en Alumni. En Alumni, no? Exactamente, qué bien, qué bien. Bueno, por un lado tenemos la Bersuit que queríamos traerla a nuestro programa. 2 años antes, esto fue en el 88, como decíamos, ¿no? Se presentaron a un concurso y ahí medio que empezaron a gestionar esto y a sedimentar lo que después sería la Bersuit. 2 años antes, en el 86, pero en el Palomar, un par de pibes también, muy, pero muy pibes, empezaron a juntarse cuando salían del colegio Bernardino Rivadavia y se pusieron a tocar. Ellos eran, entre otros, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como Miki, canoso él, toca el bajo y canta un tema muy pegadizo que no lo voy a cantar. Estuve a punto, pero mirá, lo pensé. Después Daniel Buira, que baterista, que después fue el que fundó La Chilinga. ¿Quién más estaba? Daniel Fernández, que tocaba la guitarra, Juan Villagra, que también tocaba la guitarra, Diego Chávez cantaba, y había una muchacha en coros que era Rosana Obiaga. Ellos fueron los primeros piojosos, allá por el año 86, más o menos, que se presentaban en algunos lugares y tocaban temas de los Rollins y hacían algún que otro temita propio. Eran también bastante descontrolados, pero básicamente porque eran pibes, ¿viste? No iban a ensayar, medio que sí, medio que no, qué sé yo. Bueno, aparece otro amigo de un amigo de un amigo, el señor Andrés Ciro Martínez, que cantaba muy bien y además tocaba la armónica. A él lo habían llamado en realidad para que tocara el bajo, porque Mickey estaba en cualquiera. Faltaba mucho, ¿viste? Entonces le dijeron, Ciro, vení, toca el bajo. Después dije, no, pará, cantás bien y tocas la armónica, mejor hace eso que Mickey siga tocando el bajo. ¿Y qué hicieron con los cantantes? ¿Se fueron? El otro, si no sé exactamente qué pasó con la historia. Dijeron, mirá, ¿no? Y, a Mickey lo queremos, como nos llevamos mal. Claro, pero afuera. Bueno, quedó Ciro, Andrés Ciro Martínez, que ahora nos puede gustar o no, pero hay que decir que Los Piojos, como banda, era una recontra banda. Sí, acá los defendemos de a los fines de los 80 hasta mediados, poquito más de los 90, la rompieron. La rompieron en el, sí. Y ahí también fue su época más, creo, experimental. Después tuvieron, a ver, disco como para ponerle bisagra, me parece que Verde Paisaje del infierno, sí. Es la bisagra. Es ahí. El 2000 ese. Antes de eso, Los Piojos es alucinante. Después de eso ya empieza como es otro a notarse las ganas de separarse, me parece. Sin ser malo, ¿no? Pero no, obvio. Como cierto cansancio, ¿no? Como que la banda, esto, ¿no? Esa rola inclasificable la explotaron a más no poder, bajo matices que daban a un sonido que era Los Piojos y nadie más. A full. Pero, si se quiere, toda esta ebullición creativa estuvo en esos discos anteriores, en Azul, Chuck to Chuck, ay, ay, ay, y Tercer Arco. A pleno. En el año 91 se va a sumar en las guitarras Gustavo Kumpinski, que después tocó con Las Pelotas, que falleció en 2011 en un accidente horrible. Y en el 92 sale el primer disco de la banda, que fue Chuck to Chuck, que vamos a escuchar un temita de este disco en breves minutos nada más. Ahí arrancaron a laburar ya en el estudio del Cielito y fue como su casa, su segunda casa. Exactamente. Después salió Ay, Ay, Ay en el año 94, disco que me encanta. Tercer Arco en el 96. Y ese fue como éxito, claro. Porque tenía Marado, Verano del 92. Y después ahí como subhits abajo, era como que vos escuchás todo el disco y tiene como jerarquía de hits. Los hits, hitazos, asqueados de escucharlo. Sí. Después están los hits de segunda línea, que también están ahí a punto de empalagar. Y después están los hits de tercera línea. Pero todos hits, no hay un solo tema que no sea conocido de ese disco. Totalmente. Y bueno, a ver, en cuanto también a sonidos más conocidos, tienen algo, bueno, obviamente de los Rollins, que fue algo que desde las bases. Algo de, bueno, sí, rock and roll. Algo de blues también hay, ¿no? Después hay un poco también de tango. Hay como blues, hay vals, hay una mezcla, sí. Bueno, candombe, también ritmos, también percusiones más africanotas. También africanotas, sí. Medio raro la canción, pero bueno, es real. Sí, tal cual. Y bueno, después de Tercer Arco salió Azul en el año 98, otro también disco. Ahí también aparece mucha murga y candombe en ese disco, está buenísimo. Como decías vos, en el 2000 salió Verde Paisaje del Infierno, Máquina de Sangre 2003, Civilización 2007... Y después, bueno, está Ritual, que es un disco del 99, que es un disco en vivo, que también es como que ahí sí están todos los temazos de Los Piojos, que no podés más. Vamos a escuchar un poco de Los Piojos, ¿te parece? Vamos a rememorar, a poner nostálgico de escuchar un poco Los Piojos. No, algo más que quería decir es que Los Piojos, en su momento, cuando recién salieron, que tocaban en lugares muy chicos y tocaban mucho en Villa Gesell, cuando, digamos, Villa Gesell fue cuna realmente de como del éxito de un montón de bandas nacionales, tuvieron la bendición de Los Redondos. Los Redondos le dijeron, loco, ustedes, de hecho Sky ha tocado a veces con ellos, pero, viste, no es joda arrancar y que Los Redonditos de Recota te digan, te tiren un guiño ahí. Te guiñen un ojito, está bueno. Y también cuentan, en algún momento contaron que una vez fueron a tocar a Francia en un festival antirracista, qué sé yo, y ahí vieron a Mano Negra y ahí también como que les hizo un clic, ¿no? Y dijeron, bueno, esto de no tener quizá un estilo clavado del cual seguir, está bueno para hacer sobre el escenario, como fue una fuente de inspiración también y de relajar y seguir haciendo lo que estaban haciendo. Bueno. Vamos con musiquita. Sí. Vamos con Chuck to Chuck, de Chuck to Chuck, del año 92. Qué lindo. En De Goyeneche a Tarantino, la tecnología. Se tomaron el palo los piojos, el golpe. Sí, dijeron, chicos, ya. De repente, bueno, la tecnología a veces no está a nuestro favor. No. No importa. Pero no importa. Pero hay mucha música más. Estamos 150-ando al palo acá, obvio, en De Goyeneche a Tarantino, y vamos a meter un giro. No, como ya no tenemos acostumbrado, obvio. No vamos a hacer nada raro. Un volantazo ahí, ping. Claro, digamos. Ya nos hemos vuelto previsible en esto de meter giro. Tenemos un programa donde hablemos solo de una cosa y sí. Pongamos un estilo donde cosa de dar otro giro de nuevo. Porque hemos transformado esto de la radicalidad de los giros sí. En algo previsible. Ah, estás pero chulo loco. Un filósofo. Bien, si yo te digo rhythm and poetry. Rhythm and poetry. Ah, me mataste. Rap. Ah, mira. Dicen que surge de ahí. Dicen que surge de ahí, chicos. Qué bien. Ritmo y poesía. Rap. ¿Sabés que nunca se me hubiera ocurrido buscarlo? Siempre es como que me metí con el hip hop, pero no. Claro, yo porque dentro del hip hop está el rap, ok, listo, todo lindo. Es un género donde la gente emulando, bueno. Esto de la poesía le agrega ritmo, le mete cierto beat vocal, todo ok. ¿Ha visto? Pero meterme con la etimología nunca. Rhythm and poetry. Qué bien, todos los días se aprende algo. Bien. ¿Y rock? ¿Y rock es? No, no sé. Ahora te lo busco. Rock debe ser como. No sé, la roca. Veremos. ¿Algún ahí antropólogo musical, melómano que ande deambulando si quiere tirarnos? ¿Qué pedo escuchando el programa? Bien. Rap rock. Exactamente. ¿Por qué? Y sí, fusión. Rap y rock, chicos. Pumba, rap rock, nuevo. Rap rock. Rap rock, el nuevo estilo, nuevo género. Y diciéndolo muy en criollo y muy hacia como si alguien nos apura. Esto, el rap. Parte fundamental de hip hop, como acabas de decir vos, Tata. De lo cual hablamos hace un par de programas atrás. Con una base rockera de guitarra, bajo, batería. Claro. Para arrancar. Exactamente, ¿no? Hay un montón de bandas que responden un poco tenemos a esto. Muchas bandas, sí. Y además tenemos como, si se quiere, dos orígenes. No, hay temas de antaño. Digamos, más que nada en los 80, cuando empieza a tomar... vos vas a hablar un poquito de los orígenes, ¿no? De los primeros temas a los cuales se atribuye sí. ser como, si se quiere, la piedra fundante. Pero, uh-huh. digamos, el género empieza a tomar relevancia más que nada en los años 80. Y a lo que iba es, bueno, hay, digamos, por un lado bandas de hip hop sí. que empezaron a incursionar en el rock. Y hay bandas de rock que quisieron incursionar en el hip hop en la misma época. Uh-huh. ¿Sí? Viene como de recorridos distintos, pero que más o menos en la misma época llegaron a encontrarse, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pensaba, esto para charlar, ¿no? En vivo, que total está bueno. Como decías, en los 80 como que explota, y también principios de los 90, podríamos decir. Después empieza un poco como a decaer, ¿no? Y hay como un par de bandas que como que reavivan esto, pero ya, por ejemplo, suman un DJ, como que samplers y qué sé yo, como no sé, por ejemplo, Limp Bizkit. Claro, no, hay una segunda vuelta. O Linkin Park. Claro. Responde un poco a esto, pero aparte también algo que leía que es interesante, que pasado los 90, cuando ya como el boom del rap rock medio que empieza a decaer y revive... Como que tiene que ver más con bandas, no sé si decir comerciales, porque suena horrible. Pero como que pasan a otro nivel, sí, un poquito más comercial, si se podría decir, el rap rock, ¿o no? Ya era demasiado comercial. Si uno piensa bueno, en bandas como los Pepper, Rage Against the Machine, Faith No More, eran bandas que vendían millonadas de discos. Pero a otro tipo de comercial, claro, me refiero yo. Un poco tienen, más si quiere, una incidencia mucho más fuerte... Y por ahí muy de golpe en los canales de música. A eso me refería, en los canales musicales, por ejemplo. Que es esto, una craneada, digamos, de Ross Robinson, que es un productor, que es el New Metal. Ajá. Esa segunda variante, en la cual ahí sí tenés a los Korn, tenés a Limp Bizkit, tenés... Bueno, toda esa bandera que salió en el momento. Linkin Park, claro. Papa Roach... Linkin Park tiene un par de temas que me encantan. Es... Pues también, bueno, digamos, sería para meterse en otro programa, el New Metal... Que es como un derivativo, si se quiere, de alguna manera, mucho más pesadito, sí. si se quiere, del rap rock, pero con esto, ¿no? Con una beta mucho más comercial, muy de golpe. Claro. ¿Sí? Y hay una segunda generación por ahí que es mucho más diversa, que están desde los Slipknot extremos, los System of a Down. Claro. Sumamente complejos y experimentales. Y bandas como los Deftones, digamos, que es de la primera generación, pero que también incluye la melodía y que también sigue en vigente en esa segunda generación post-2000. Claro, ahí va. Bueno, y hoy hablabas un poco de los orígenes, cuando en realidad creo que nadie hablaba de rap rock, pero hubo bandas que hicieron algo que hoy en día, si lo escuchás, decís, claro, esto fue la génesis. Uno fueron los Clash. Pero otros, que fue por lo menos a mí lo que más me llamó la atención, fueron The Animals, o Los Animals, con un tema que vamos a escuchar en un toque nomás, que se llama The Year of the Guru, del año 68, hace un montón de tiempo. The Animals, en realidad, muchos lo deben conocer porque reversionaron un tema que es anónimo de folk estadounidense, que se llama The House of the Rising Sun, que es un tema divino, que está re piola la versión que hacen ellos, que lo hizo Nina Simone, Ray, un montón de personas más, pero bueno, la versión de ellos creo que fue una de las más famosas. Esta banda de Animals nació en el año 62 en Reino Unido, en Newcastle upon Tyne, supongo que se dice así. ¿Sí? Ay, sí. Uh-huh. Mira que me salió natural, ¿viste? Casual. Y la formación original fueron Eric Burdon en voz, Alan Price. Bueno, no voy a decir cada instrumento. Hilton Valentine, John Steele y Chas Chandler en bajo. Que a este muchacho quizá algunos lo conozcan porque después laburó mucho con Jimi Hendrix. Fue como ahí el productor de Jimi Hendrix durante casi los inicios del muchacho. Arrancaron básicamente con una base de blues muy importante. Se mudaron a Londres y ahí como que la carrera empezó a dar un poco más de frutos económicamente hablando. Ahí fue cuando hacen esta versión de The House of the Rising Sun. Y dicen que esta versión fue como el primer gran hit de folk rock. Como que aparentemente los tipos hicieron un montón de cosas sin darse cuenta. Viste, después pasarían como a la eternidad siendo los primeros en hacer tal cosa. Hubo muchas idas y vueltas en la formación, algunos sinsabores con los contratos discográficos y demás. Y en el 66 se separaron. Pero en el 67 Eric Burdon quiso volver a formar la banda. Como que recolectó a un par de amigotes que tocaban muy bien algunos instrumentos. Y esta idea un poco de rhythm and blues fue como tomando otros rumbos más cerquitas al rock psicodélico. Firman con MGM, para decirlo bien argento. Y con esa formación, que se va a llamar Eric Burdon and the Animals, van a sacar en el año 60 y, paren, en el año 68 el disco Every One of Us, que es donde está el tema que vamos a escuchar ahora, que salió solo en Estados Unidos. Después hubo como alguna que otra reunión de la formación original, esas cosas que suceden. Pero bueno, The Animals fue una banda conocida. Yo cuando descubrí esta versión de House of the Rising Sun, pensé que había sido mucho más gigante de lo que realmente fue la banda. Pero bueno, quieras o no, hoy hablamos de rap rock y aparentemente una de las primeras canciones de rap rock es de ellos. Mirá, y no se los conoce por justamente para nada. Su aporte al rap rock. Para nada. Hablamos de rap rock, si querés podemos pasar un poco más adelante en el tiempo, sí, esto pasemos. De dos vertientes, ¿no? Por un lado, hip hop que se adentra en el rock, por otro lado, rock que se adentra en el rap. Sí. Desde el hip hop que se adentra en el rock, ya me voy a mezclando, tenemos a los Run-DMC, que se juntaron con Aerosmith en el 86, sacaron un tema de Aerosmith con un poco, con un coso, que ahí sí. Uno ve el video, si hace un poco de memoria, se acuerda. Hay como un muro en el medio y estarían como en una sala de ensayo. De un lado Aerosmith, del otro lado estaría Run-DMC. Exactamente. Y como que se pelean y en esa mezcla sale el temita, ¿no? Ese es el video, el más o menos. Otros fueron, los Beastie Boys también, el tema que estamos escuchando. Parte de ese primer disco que se llamó Licensed to Ill, del año 86, uh-huh. Como me costó. Donde era una banda que venía de la escena alternativa, noise, medio punky, medio hardcore. Y en un momento se decidieron a meterse con el rap, ¿no? Y fue como la primer banda blanca de rap conocida masivamente, uh-huh. De alguna manera. Y los otros fueron un tema que hemos pasado acá, que son los thrash metals de Anthrax, que ya en su primer EP habían sacado un tema, I'm the Man, y ya tenía algún tufillo a esto de mezcla con rap, pero se juntaron con los Public Enemy y sacaron el tema Bring the Noise. Ese sí, ese tema lo hemos pasado acá. Sí. Otras bandas así que han usado, proveniente del hip hop, LL Cool G, Cypress Hill, Eminem, ¿sí? The Fat Boys, Ice-T, que armó en su momento los Body Count, que era una banda rockera con todo, vieja escuela del gangsta rap. Claro. Que se colgaron los instrumentos, dejaron el coso y tomaron una actitud rockera así de romper todo, a lo negro, ¿no? Pero claro, Nicra. Por el otro lado, ¿a quiénes tenemos? Algunos nombramos. Faith No More, Living Color, que también lo vamos a meter. Y Faith No More, que lo vamos a meter a lo que vamos a hablar después. Rage Against the Machine, que también podría entrar en lo que vamos a hablar después. Los Peppers, que también los podremos incluir en lo que vamos a hablar después. Y así. ¿Sí? Es ahí. Vamos a hablar del funk metal, de alguna manera, pero no vamos a esconderlo. Bandas que estuvieron ahí, que sí, bueno, sí, lo pueden encasillar en un género o en el otro, o no lo encasillé en ningún lado si no tenés ganas y no gastes tiempo. Escucha y sé feliz. Escucha y sé feliz. Claro. Una bandita que surgió un poquito después, pero ya con otros orígenes sureños, de rock sureño, del country, uh-huh. Es un tipo no muy agradable, si se quiere. Fue uno de los que más gestionó así desde lo musical, o uno de los pocos artistas que acompañaron a Donald Trump. Sí. Wow. Tipo bastante. Que en realidad es medio boludo. Pelotudo. Más, no sé si es tan para nacionalista. Uno, de hecho, hasta ve los videos viejos y decir, bueno, ¿en qué se corresponde lo que ahora está apoyando con... A ver, tuvo músicos negros en sus bandas, en los videos está lleno de negro, latino y cosas. Latino. Bueno, pero esa cuestión, viste, sureña plastificada, viste, decir, bueno, porque soy sureño y porque tengo que seguir mis raíces sureñas, tengo que ser racista, por ejemplo. Es una, la suma de todos los clichés, pero no se puede negar que de quien... Nunca dijimos el nombre, ¿no? No. ¿Querés que lo diga? Kid Rock. Kid Rock. Vamos a ponerlo sobre la mesa. De nombre original, Robert James Bob Ritchie, que nació en el 71, 5 veces nominado a los premios Grammy, vendió más de 11 millones de discos. Sí, en un momento fue una explosión. Una explosión. Era el tipo, salía con Pamela Anderson, que era la tipa de la época, era como todo. Sí. Kid Rock era todo. ¿Sí? Era como hasta una revancha del glam de los 80, porque Kid Rock es ese personaje medio plástico, pero... Con su pelo lacio. Claro, pero con el jeite country, ¿no? Claro, de una. Que fusionó rap con rock, con blues, con metal, con funk y con country. Y de toda esa mezcolanza, lo que mejor generó fue Devil sí. Without a Cause, como demonio sin causa, para no... darle mucha vuelta, llena de hits, Bawit Dava. Ese cual, es el tema que le encanta a una de las visitas que tenemos hoy en el estudio. Claro, claro, y que nos está pidiendo, no, pasen ese, Cowboy, el tema por el cual nos quería hacer cambiarlo. Only God Knows Why, I'm Baldog, hay un montón de temas, sí, 11 te da millones de copias detrás de eso. Tiene unos temas buenísimos y decís, ¿qué te pasa, Kid? Kid. Claro, Kid, dejate de hinchar. Nada más, buen músico, buen compositor, digamos, más allá de boludo. Estas mezcolanzas, se ha metido él también a hacer discos country y, digamos, es un buen compositor, eso es innegable. Pero tiene estas cosas de que más vale no entender las letras, pero más que nada, más vale no escucharlo por fuera de la música. Claro. Porque, no, se te cae. Sí, pero bueno, nos venía súper bien para el... Aparte creo que nunca sonó. O alguna que otra vez, pero creo que nunca sonó en Goyeneche Tarantino. Bueno, lo trajimos porque... Y es un tipo que medio se lo ha dejado de lado. Vendió 12 millones de discos, pero es como, viste, Ricky Martin. ¿Quién compró los discos de Ricky Martin, los viejos? Viste, todos lo niegan, pero alguien lo compró. Yo porque vendió millones. ¿Sí? Bueno, con Kid Rock pasa lo mismo. ¿Quién compró los discos de Kid Rock? Vendió 11 millones, por lo menos de este disco. Es como, ¿quién votó a tal? No, ya no. Sí, lo papá. Mismo. Decíamos, entonces vamos con un poquito de música, meternos en esta andar en el rap rock. Rhythm and poetry. Ay, me encantó todo el tiempo voy a decir eso. Vamos a escuchar entonces a Eric Burdon and the Animals haciendo lo que fue quizá el primer tema de rap rock llamado The Year of the Guru. Of the Guru, la realidad. Y después vamos con el chico. Señor Kid Rock, que ya está viejo, ya no puede ser más Kid Rock. Ahora es old rock. Old rock con el tema Cowboys, que nos encantó, del disco Devil Without a Cause del año 98. Que en realidad es medio boludo. Yo creo decir que pelotudo. Told me to jump in the river. The river was deep and the weather was winter. After a sail, a ferry kindly saved me. My lady said to me, man, you better take it easy. I took it so easy, my lady called me lazy. Through the lack of red meat, everything was getting hazy. Friends looked at me and said, man, you gotta be crazy. Said, son, you better get yourself together. Never mind the fools, we know what we're into. A 40-mile walk will do us both a world of good. And he sat down, watched me take off down the road. When I walked so far, my feet began to bleed. This was good for me, I just couldn't see it. A motorist picked me up and said, look, man, you must be crazy. Oh, yeah. knew that my lady really cared. After giving me a second-hand rose, he said, "Where's your donation, man? It's all for a good cause." He left me all alone to work the riddle out, but I just couldn't make it, so I began to shout. They stuck a hypodermic deep down into me, saying, "Look out, nurse! I think we got a loony." Cowboy, baby. West Coast chillin' with the booze wine. I'm gonna be a cowboy. you'll hear my whistle blowing when my train rolls in. It goes like dust in the wind. I once was lost, but now I'm just blind. Palm trees and weed, scab knees and rice. Get a map to the stars, find Heidi Fleiss. And if the price is right, then I'm gonna make my bid, boy, and let California hate. Know why they call me a cowboy, baby? With the top that back and the sunshine shining. Cowboy, baby. Well, Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinich a Tarantino. Quinta temporada. Gracias Dios por el funk. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, seguimos festejando nuestros 150 programas y acá estamos todos realmente muy felices y lo vuelvo a decir porque se siente la alegría en el ambiente. Esa es una sustancia que nos contagia, ¿no? La alegría natural, sí, la aparte, una natural. Sustancia natural. Nada, nada, no, nada loco. Estamos tomando un té, no, mentira, pero estamos muy contentos y contentas todos. Seguimos con este programa que viene de fusión, el asunto, y hablábamos del rap rock recién y vamos a pasar a algo que es un elemento que muchas bandas que hacen rap rock también lo comparten, como decíamos hoy, que es el funk metal. Casi se me... metal. El funk metal. No, funk metal. Justamente, más que nada, se ve muy en claro en las bases de bajo, no, y en las bases y en la bata. ¿No? Las guitarras es como que ahí tienen como un lugar menos predominante, pero es como la que le dan la fuerza, ¿no? Como la impronta que aparece de vez en cuando, pero al lado de lo que es el metal, que generalmente siempre se referenció mucho en la guitarra, si bien hay grandes bajistas, y esto, ¿no? Meterle guitarra, que el guitarrista se haga un solito y se muestre. En el funk metal pasa lo contrario, ¿no? Es más el bajo, el solito lo haga el bajo. Claro, en consonancia con la bata ahí, jugando con esto, con el groovy, digamos. A full, a pleno. Orígenes, aunque alguno no lo pueda creer, o muchos sí, se dice que la primera canción, la canción pionera, es Dragon Attack de Queen. Acá empieza como esto, del funk metal. O algún, digamos, Queen tuvo también su regodeo con las guitarras fuertes. Sí. Y ha tenido también su regodeo con un sinfín de géneros, ¿no? Dentro de su grandilocuencia, su orquestalidad, también incursiona en esto. Entonces, como canción pionera, se toma a Queen. Pero tuvo como más efervescencia a principios de los 90. Y principalmente hay un año que vos y yo lo sabemos. Año 91, donde sale Blood Sugar Sex Magik de los Peppers. Donde sale también Sailing the Seas of Cheese, que es lo que estamos escuchando, el disco que estamos escuchando, un tema que es Primus. Sale en el primer disco de los Infectious Grooves. Ya había salido The Real Thing de Faith No More. Sale el primer disco de Mr. Bungle también. Es como que ¡pum! Explotó. Previo ahí, cuando se estaba gestando la explosión total nuclear del grunge. Por otro lado, también géneros que tomaron suma relevancia fue este género, esta mezcla de ponerle un poco de groovy a la música pesadita. Que como decías, fue un año en el cual no todas las bandas comenzaron con su carrera, pero sí que explotaron, si se quiere o no, ¿no? Porque poner los Chili Peppers arrancaron a principios de los 80, pero en el 91 fue como ahí. Creo, hasta de hecho, Primus también viene desde el 84. Su primer disco fue en el 89, ¿no? Pero el disco que, boom, hizo su aparición fue... Dijimos muchas veces boom. Es linda palabra. Sí. En el 91. Faith No More es del 82 también. Claro. Los Infectious Group, no, sí, se formaron en los 90. Mr. Bungle, sí, venía en el 84, 85. También hay otras bandas por ahí sumamente referenciadas, que son los Living Colors, ¿no? Desde el costado negro, afro, tenemos a los Living Colors, también considerado uno de los pioneros, y a los Fishbone. Que también nos hemos pasado en este programa y hemos tenido hasta fotitos de portadas re bonitas con los Fishbone ahí. Recuerdo. Tenés razón. Que también se metieron en toda una mezcolanza que tenía que ver con el ska, el reggae, el funk, el metal y otras derivaciones. Etcétera. ¿No? En esto de las funciones. De las fusiones. Son palabras complicadas para la radio, ¿viste? Funciones, fusiones. Es como. Sí. Bandas que también, bueno, se han metido un poco con esto. Tenemos a los Rage Against the Machine, también a principios de los 90, que también una cuota muy grande de rap, ¿no? Rapera. Pero las bases de bajo, ¿no? De ¿cómo se llama este tío? Sí, pará, que nunca tu querido. Mi querido, ya te lo y ya de bata, te lo busco. Bueno, ahora Jim o Tim. Tim. Tim es el bajista. También muy inspiradas en lo que es el funk. Otras bandas como King X, que es una banda que venía del hard rock en los 80, se metió en los 90 y quiso pisar fuerte y sacó tal vez su disco más, más popular, que fue Dogman, donde también experimentó muy fuerte con esto. Y los primeros Korn también entran en este bagaje, ¿no? Que fue llamado funk metal. De una. Hay millones de bandas que si, quizá no hicieron puramente esto, como que tuvieron un tufillo de esto, y de hecho me quedó en el tintero cuando hablábamos de rap rock. De hecho, el tema que pasamos de Kid Rock me hace acordar mucho. Beck tiene algunas cositas a veces, ¿no? Desde que te rapea ahí un poco sutilmente. Beck tiene mucho de rapeo. También en algunos temas, cuando se va de sí, hasta le mete unas guitarritas. Sí. En algunas que son más pastiches que arma Beck, y se ve también un sonido medio duro. Muy poco, ¿no? Beck no se caracteriza por la música pesada, ni mucho menos. Pero donde también está, esto como que son géneros que a principios de los 90 hicieron, pesaron duro, ¿no? En la música en general. En Argentina también muchas bandas que surgieron a principios de los 90. Los primeros Babasónicos también tenían, más que nada en trance zomba, un sonido muy marcado ahí a medio camino, jugando con el rap, jugando con el funk. Y con otros genes, ¿no? De una, que tocaron el domingo. ¿El domingo? El domingo. El domingo. Tocaron acá en el Provincia. No, el sábado. Emergente. No, el domingo. Domingo. La abuela está, sí, terrible. Tenemos para escuchar bandas para que escuchar. Hacen funk metal. Decíamos que escuchábamos a Paraimus, algunas cositas cortitas de Faith No More. Decíamos, sí, banda que se formó en el 82, con Billy Gould al bajo, Mike Bordin, que después tocó con Ozzy, que es el tipo más piola del mundo, sigue teniendo sus rastas, creo, desde hace 30 años, todas canosas. ¿Quién es el tipo más piola del mundo? Mike Bordin. Pero claro. Sí, es un tipazo, tipazo. Wade Warrington al teclado y Mike Morris primero como vocalista, que fueron luego reemplazados por Roddy Bottom, ¿no?, al teclado, y Chuck Mosley. Con Chuck Mosley, en esta primera época, ya en su segundo disco empezaron con estas fusiones, esta cosa de no quedar encasillados en un género, ¿sí? Pero, digamos, la popularidad de Faith No More llega cuando Chuck Mosley se retira y entra Mike Payton, que además de todo el bagaje y mezcolanza de géneros que tenía, le agrega elementos yaceros. Bueno, la voz de Payton, que está en otro planeta, y mete esto, easy listening, jazz, el pop más cincuentón, y llegan a esto, al paroxismo con Easy, esa versión del tema de los Commodores, que bueno, más de un metalero se tiró de un edificio porque no podía creer que una bandita pesada estaba haciendo un temita popero romántico, claro, de otra época. Para escuchar, bueno, Faith No More, de acá, de todo y realmente para experimentar en todas esas variaciones. Último disco que sacaron, se separaron, se volvieron a juntar, se separaron en el 97, se juntaron de nuevo para armar un disco que salió en el 2015, muchísimos años después, que lo pasamos acá, mostrando que fue Sol Invictus, en el 2015, decíamos. De una. Última bandita que íbamos a hablar y la que vamos también a estar escuchando un poquito son los Effectus Groups, que es una banda estadounidense formada en California con Mike Muir y Robert Trujillo, conocido ahora por Metallica, pero junto con Muir y por haber tocado también con Ozzy. Pero en su momento tocaban ambos en una banda que se llamaban los Suicidal Tendencies. Banda hardcore, digamos, pero no del hardcore conocido más de la costa este, ¿no?, sino de la costa oeste, que tiene otros matices, mucho más panqueques. También se lo llama esto como pioneros de lo que se llama el skate punk, ¿no? Esta mezcla. Bueno, no sé, pues la gente escuchaba Suicidal Tendencies. Ellos también referenciaron de su música esto del skate. Skate punk, bien. Nombres que en realidad no, no, claro, no era que tocaban con skates, digamos. Que no tiene mucha referencia con otras fusiones que realmente sí entran por ahí por diversos géneros. Se formaron en el 89 y empezaron a funcionar recién en el 91. Sacaron 4 discos. En lo que hay mucho en los Tendencies, no digo en Infectious Groups, acá sí, digamos, está todo potenciado. Los bajos son rompecabezas, pero digamos, en términos fanqueros, ¿no?, con Trujillo detrás. Las batas suenan también con mucha polenta, las violas. Y la voz de Muir, que es más bien como un recitador, ¿no? Es mucho de la idea del spoken word, ¿no? Esto de como, ¿qué sería spoken word? Como un stand-up, una, claro, una monólogo, movida así. Una cosa monólogo así. Y utilizando mucho el humor. ¿Sí? Viola. Sacaron, decíamos, 4 discos. El primero, del cual vamos a escuchar el tema que también se llama Infectious Groups, se llama The Plague That Makes Your Booty Move. It's the Infectious Groups. Después sacaron Sarcipius Arc, Group Family Psycho y Más Borracho en el año 2000. Borracho. Después de eso, han tenido intenciones de juntarse. El que está cagado, justamente, Robert Trujillo, porque al tocar en Metallica, full time, ¿viste? No es part-time. Como, no puede estar en proyectos paralelos, ¿no? Como este. No puede porque no puede por su cuerpo o porque no se lo permiten sus compañeros de banda. No se lo permiten sus compañeros de banda. Mira. Y contratos de por medio, ¿viste? Eso es meterse en una banda grande, perdés libertad. Y mala sí, suerte. Por eso no tocas vos en una banda grande. Claro. Yo toco yo en mi siempre casa. Siempre lo dije. Conmigo mismo, por eso. Para ser siempre libre. Obvio. Seamos no libres. Atarme a nada. Pongo un poquito de música. Sí. Vamos a ir primero con los Infectious Groups, con el tema Infectious Groups, del primer disco que salió en el 91, y después con el clásico más clásico de los clásicos de Faith No More, que es Epic, parte del disco The Real Thing del año 89. ¿Tocaron el domingo? ¿El domingo? El domingo. El domingo. Tocaron acá en el provincia. No, el sábado. Gente. No, el domingo. Domingo. Thank you. poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, hoy 150 programas, y no me voy a cansar de decirlo, y queremos expresar también nuestra alegría porque está visitándonos Pablito Lesiani, quien fue nuestro mago de las perinolas durante un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Nuestro operador, digamos, ¿no? Un as de los soniditos, sí, ¿no? Parte fundamental de nosotros, como hoy en día lo es Luchita, pero bueno, estamos contentos. También de la misma escuela, ¿viste? De esos que te editan en un momento y te meten ahí esas cositas que vamos diciendo. Que nuestros errores, básicamente. Pero siempre están muy atentos. Es de esa escuela. De esa escuela, exactamente. Momento de actualidad, ¿verdad? Nos gusta tirar como una data sobre lo que está pasando en el mundo musical, en el mundo mundial musical. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una bandita que se llama 311. Uh-huh. Bandita que tuvo un éxito bastante relativamente masivo a principios de los 90. También nos podríamos haberla incluido en esto de fusiones. De hecho, ellos lo hacen. Medio en paralelo salieron. ¿Te acordás de Sugar Ray? Sí. Sí, lo hablamos el otro día. Entre nos, ¿no? Off the record hablamos de Sugar Ray. Esta línea de bandas, 311, Sugar Ray, Fun Loving Criminals, por ahí desde otro sentido, que también tiene fusiones y joda, mucha joda, playa, ¿no? Bien, fusiones, es joda, playa, me gusta. Es no solo una fusión musical, sino también esa fusión de elementos, de temáticas. Sacaron a principios de los 90 por ahí su disco más conocido era 311 Album, uh-huh, donde estaba Down y All Mix It Up, dos temas que fueron hit del momento. Después aparecieron Amber y Love Song, dos temitas en esta sintonía, medio caribeños, medio tranquilones, playeros, ¿no? Pero que tenían por ahí esto, algunos cortes que te tiraban unas guitarritas, ¿sí? Sí. Y le dan un poco más de polenta. Yo vi un par de videos de lo que es este, que es su nuevo disco, que se llama Mosaic. Mosaico, ¿no? ¿Significa mosaico de verdad o me estás mintiendo? Pareciera, pues Mosaic. Ah, lo tiraste. No, Mosaic. Me sonó a mosaico. Mosaic. Me compré un Mosaic. Pero verlos realmente da un poco de... ¿Cómo decirte? Vergüenza. Vergüencita. ¿No? Como que uno dice, estos flacos ya son pendeviejos y siguen haciendo lo mismo. O sea, interpelando. ¿Medio goma? ¿Medio goma? Muy gomones. Muy gomones. En el video, por lo menos, da vergüenza ajena. En serio. Wow. Sí, es porque, digamos, está todo bien. Digamos, cuando uno vea los temas viejos, los videos viejos de los años 90, dice, bueno, son pibes, están en esta sintonía, todo bien. Ahora son todos viejos que ponen cara de canchero y, viste, como que la arruga no le ayuda, digamos, no le acompaña. Mirá. De alguna manera. Bueno, voy a mirar videos, a ver qué onda, qué me sucede, qué me parece. Recomiendo esos primeros temas, Down, All Mixed Up, decía Amber, que también es un temita así, como este, en es esta lindo sintonía. Este, como tranca. Sí, ¿sabés qué? También registré como que hay muchas melodías medio como Katy Perry, así como la melodía vocal, muy sí. popera, pero muy popera de hoy. Ajá. Y el modo de cantar es muy extraño, digamos, cómo le ha variado la voz a este flaco. De pibito sí. era más esas voces desgarbaditas, grancheras, alternativas, sí. y ahora está como muy entonadito, muy hasta parece un poquitín retocado. Pero bueno, como todo en esta banda, hoy en día, digamos que pendeviejos retocados, que igualmente le aportan, ¿qué le aportan a la música? Y esta sensación de nostalgia, ¿no? Y algunos par de buen temitas. Ahí va. Bueno, piola seguir descubriendo música de los 311. Los 311 sería, digamos, 311. La traducción. Con Mosaic. Mosaico, según el Tata. Le dieron buena puntuación generalmente dentro de las revistas así especializadas de crítica, portales. De una. Y no, bueno, buen disquito de los Pendex. Ahí va. Bueno, y otra banda que está así como tirando, viste, pistas porque se viene su próximo disco, son los Foo Fighters. Están como todos, viste, los medios así más comerciales de rock y de música en general, como tirando data todo el tiempo, que en realidad no hay mucha data nueva, más que va a salir el disco llamado Concrete and Gold en septiembre de este año, pero ya en vivo han tocado un par de temitas nuevos y lanzaron un tema que es el que vamos a escuchar en breve nomás, que se llama Run, corre, que tiene video también, un video medio loco, como que está en un geriátrico ahí medio... Está por ahí el video. El último disco de los Foo Fighters salió en el año 2014, llamado Sonic Highway. Después lanzaron un EP en el 2015 llamado Saint Cecilia. Y bueno, nada, y están ahí como tirando data sobre su próximo disco. Lo que han dicho también, que es como una cita que levantaron todos los medios, es que aparentemente va a participar en este disco la mayor reina del pop. Madonna. No dicen quién es. Capaz que para ellos es... No Britney. Qué sé yo. Para mí también sería Madonna. Pero bueno. Yuya. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Pero bueno, esta banda que data de 1994, formada por Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Shafi. Ahí lo inventé. Porque no sé si se dice así. Como decíamos, está por lanzar nuevo disco. Y este tema... Arranca que decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y explota. Está bueno el tema, hay que decirlo. No es un tema que creo que hubiésemos pasado acá en el programa, porque sí. Cuando lo escuchaba pensaba eso. Así que está bueno que sea parte de actualidad para compartirlo. ¿Te parece que vayamos a escucharlo? Vamos escuchando un poquito de los Fighters. De Foo Fighters, que tienen mucha potencia, hay que decirlo. La verdad, son altos músicos todos ellos. Entonces, con este disco, con este tema, perdón, que se llama Run, que va a ser parte del disco que va a salir en septiembre de este año, que se llama en realidad Concrete and Gold. For your life with me. In and out. Estás escuchando De Gushinicia a Tarantino. Si existe. Que suene. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino con la última fusión, por lo menos en nuestras manos de la noche, porque después vamos a tener al señor Emiliano Rimoldi para hablar un poquito sobre jazz. Pero esto, no puedo evitar decirlo, pero nos trajeron, sí, re lindos son. La cocina de Olga nos trajo un presente por los 150 programas y es una comida tan rica. ¡Vénganse! Además que está lindo, digamos. Está un poco fresco, pero... Pero te sentás a comer algo calentito, claro, qué mejor. Claro, te sentás a comer acá, ya no te vas más. Gracias. Mil gracias a los chicos. Qué genios. Que se repusieron y se coparon con nosotros también. Sí. Puro amor. Con estos 150 programas. Estalla la noche de amor. Amor, cariño. Sí. Dulzura. Y rock. ¿Qué más? Y rock. Y algo un poco más, porque ahora no estamos tan rockeros, nos fuimos para otro palo. Sí, perdón, nos fuimos como que nos fuimos. Claro. Lejos. Decíamos, va a venir Emi Rimoldi a hacer su columna de jazz. En realidad vamos a hablar con él en breves minutos. Pero quedó en nuestras manos la última fusión de la noche. ¿Qué tiene que ver con qué? Es una cosa medio innombrable, ¿no? Porque es dentro de las... Hoy buscaba. Uno, por ejemplo, entra en Wikipedia. Así, ¿viste? Portal donde participativo, si donde se está quiere. La verdad. Es una verdad, pero donde opinan mucho. No, pueden sí. poner mentir, batatear, qué sé yo. Discurrir entre ellos. Uno busca música electrónica. La cantidad de subgéneros, fusiones, variaciones y todo. Puede estar el silbatotrónica, ¿entendés? Que qué un bien. Flaco es de música electrónica con flacos que toquen silbato. El silbato. No existe, pero ponele que pueda aparecer en algún momento. Qué dale pesa. Tiempo. Esto que estamos escuchando es The Sound Effects. Es muy bueno. Muy, muy, muy, muy bueno. Una bandita que nació por allá por el 2004. Su primer disco se llamó Volumen 2. Qué loco. Ja, todo rebelde, los chicos. De Después sacaron este, que es el más conocido, que es The Iron Horse, ¿sí? En el 2008. Y sacaron dos disquitos más. ¿Qué mezcla los Sound Effect? Músicas experimentales, hip hop, breaks, ¿no? Típicos más también del palo del hip hop y de la electrónica, funk, soul, ¿sí? Estas mezclas así, algunos las llaman funky bricks, es una, otros una llaman club jazz music, club jazz. Club jazz, ahí va. Es una música, esto iba a decir, por lo menos el disco este de Iron Horse, súper amena, está buenísimo para poner de fondo en varios momentos de tu vida, de tu día. Sobre todo sí, la noche. Pero... Más que nada la nochecita y de compañera, como música compañera, para dejarla sonando y uno se pone a hacer algo. Si sos especial. Solo o sola. Si sos solo o sola, acompañate con The Sound Effects. Pero bueno, entre los nombres posibles que encontré está el de Funky Bricks, o Breaks, mejor dicho. Club Jazz Music. Después le dicen Funkatrónica, ¿no? También, sí. Pero Funkatrónica, es todo un cúmulo de bandas que no es la típica música electrónica, no es la música electrónica fusionada con el rock pesado que sería el industrial, no es la música electrónica fusionada con sonidos más latinoamericanosos que entran en el sonidero y otro tipo de géneros, no es el acid jazz propiamente dicho, que tienen bandas que por ahí... Por más allá del nombre, tienden a ser más música disco. No es el chill out que tiene esa cuestión medio relajosa. Es una mezcla de todo. Y hay un montón de bandas que están sumamente buenas y que mucho de lo que caracteriza, más que nada, es el uso de samples. Y más que nada de samples de época, de antaño, ajá, que mezclan con otras cosas, reversionan, ¿sí? Les apuran, le sacan el pitch, le ponen más tono, lo ponen más rápido, lo ponen más lento. Y que tienen por ahí mucho arraigo con esto como el rhythm and blues, el soul, el doo-wop, ¿era? Doo-wop. Doo-wop. perdón, el jazz, el funk, el disco y hasta mismo un género mucho más actual y ya de fusión, se creó en el trip hop, que acá estaba el airecito, el tufillo, como decimos, en este tema que se llama Johnny Law. Pero, a ver, banditas para todos lados. Los Quantic, del que hemos hablado, uh-huh, más que nada en sus fusiones latinoamericanas, ¿no?, y de cumbia colombiana, primero tuvo una banda que era la Quantic Soul Orquesta, donde el tipo, bueno, además de ser DJ y productor, es multiinstrumentalista, o sea que el disco puedes ampliarlo o lo puede tocar él solo, si quiere. Claro. Porque toca todos los instrumentos. Jazzanova, que por ahí apunta más a esto, al club jazz, ¿no? Como clubes donde, además de tocar bandas de jazz, se pasa estas remezclas, uh-huh, medio jazzeritas, de fondo. Mucha música también hecha con maquinola, pero no ya el turntablism o el... el turntablism es el wiki-wiki. El wiki, donde se pinchan los discos. Donde se pinchan los discos. Me tiraste esa palabra fantástica. Porque de hecho hasta se lo pone como género. Turntablism. Yo no manejo mucho inglés, podrás pero ver. Sí. Y una de las tantas y miles de bandas que... A ver, uno pone en YouTube una de estas bandas y te salen 15.000 al costado. Sí. En compilaciones. Yo que tienen un disco, dos, un tema. Claro. Un tema en un compilado. Pero muy buenas para esto, banda de compañía. Una son los Avalanches, ¿sí? Una banda australiana, nacida en Melbourne, allá a fines de los 90, que sacaron dos discos nomás. Sacaron un disco en el año 2000 y sacaron un disco en el 2016, 16 uh-huh, años después. Hicieron muchas cosas en el medio, no se separaron. Ellos empezaron en el 94, siendo una banda medio noise punk, que llamaba Alarm 115, Alarma 115, para decirlo en castellano, que terminaron separándose porque uno de sus músicos fue deportado, ¿sí? Un músico de apellido africano. Ajá. Fue deportado y eso fue el fin de la banda. Dijeron, bueno, no hacemos más esto. Ahí va. Después empezaron a juntar de nuevo a fines de los años 90 y dijeron, bueno, vamos a empezar a dar una vuelta. Y ahí, como que ellos conocieron una movidita ahí de una persona que tenía muchos discos de vinilo y se pusieron a experimentar con eso. De ahí nace el primer disco, que es Since I Left You, en el cual mezclan 3.500 vinilos en todo el disco. Le metieron una mezcolanza importante. Sí. Este disco fue hipervalorado dentro de la crítica. Alcanzó el cuarto puesto en mejores discos australianos. Pitchfork le calzó un 10. Y dijo: es una de las cosas más altas a las que el collage sonoro ha llegado. ¿Sí? Me gusta lo de collage sonoro. Y en sí es eso: es un collage sonoro que está bueno prestarle atención y ver algunos temitas que por ahí te dice el tema tal de Avalanches, dice samples. Y uno entra y ahí está con qué temas se hizo ese tema. Y es increíble porque justamente este tema que vamos a escuchar, que es Since I Left You, de Since I Left You, del año, del año 2000, sí, tiene esto. Está ahí la opción samples, ¿no? Ahí hay un videito que dice, y uno ve con qué lo armaron, la cantidad de huevaditas que si uno se pone fino va a escuchar. Pero como las desarma, bueno, esto le han subido el tono, le han bajado, lo han puesto más rápido, más lento, le dieron miles de vueltas. Y sacaron un temita que está bastante, bastante lindo. Bastante lindo, el video es zarpado, también, mírenlo. Y también del disco Wildflower 2016, miren un temita que es genial, que hay un negrito como el de... ¿Cómo era? ¿Negro y blanco? ¿Cómo era? Sería el 84. ¿Negro y blanco era o blanco y negro? Bueno, blanco y negro. Blanco, sí. Que el mismo, que parece a Michael Jackson, que se llama Because I Love You. Creo que sí. Sí, que es muy tierno. Muy tierno. Aparte baila, viste que baila muy bien. Porque baila muy naturalmente bien. Bailan bien. Porque es negrit. Sí. Vamos entonces con un poquito de esto de funky beat, club jazz y funkatrónica o soul electro y lo que querramos. Con los Avalanches, los australianos haciendo Since I Left You, del disco del mismo nombre, del año 2000. We have a good time now. Welcome to paradise. Paradise. Amor, cariño. Sí. Dulzura. Y rock. ¿Qué más? Último bloque de Goyeneche Tarantino. Está terminando esto que es el programa 150 y acá seguimos felices. Y quien se suma al festejo, vía teléfono, pero está como igualmente presente, es el señor, y esta cortina lo dice, Emiliano Rimoldi. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, muy contentos. Felicitaciones. Gracias. Lo mismo para vos. Sí, me encantaría estar allá para poder brindar ahí después del programa. Bueno, va a haber otra oportunidad de brindar, viste que somos así nosotros. brindis nunca falta ahí. Y obvio. O, aunque sea con mate. Claro. Pero bueno. Emi, sabemos que respondiste a la consigna como siempre, en realidad. En este caso tocaba fusión, hablábamos de fusión y el jazz te lo dejamos a vos. Es así esto. Sí, no me pareció en principio una consigna muy difícil para responder. Es más, me pareció como una consigna que cuando dijeron fusión dije, bueno, ya está. Claro. Hablemos de lo mismo. Porque en sí no se puede casi pensar el jazz sin la fusión, ¿no? Si recordamos desde los inicios del jazz, que viene justamente de la fusión de la música, de diferentes músicas del mundo, porque toma conceptos de la música africana con ideas de las marchas militares, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos, y instrumentos incluso hasta de Oriente. En un momento se usaba mucho algunos instrumentos chinos en la música de jazz, ¿no? Toda esa locura, ya el jazz se genera desde la propia fusión y desde los inicios da lugar a diferentes fusiones, ¿no? Por eso es muy difícil pensarlo por fuera de eso. Quizás hay una definición muy buena que daba el Pipi Piazzolla, un gran músico de Argentina, que decía como que el jazz es una música muy generosa, digamos. Da la oportunidad de poder fusionarla y de poder generar encuentros con todas las músicas del mundo, ¿no? De una. Sin embargo, cuando hablamos de fusión, sí hay ciertas fortalezas, como elementos así que se pusieron por momentos muy, muy, muy de no sé si decirlo de moda, pero que ganaron ahí el mainstream y fueron, hicieron furor en ciertos momentos de la música, de la historia del jazz. Y el primero de ellos es la fusión con lo latino, ¿sí? Desde Charlie Parker, que empezó a fusionar su música en la época del bebop, empezó a fusionarla y a meterle muchos elementos afrocubanos principalmente, ¿sí? La fusión con el jazz latino con la música latina, con el son, con la salsa, con el merengue, más de Centroamérica, se hizo presente, ¿sí? Después esos rasgos latinos empezaron a bajar un poco y empezaron a encontrar también otras músicas, ¿sí? Fue el encuentro del jazz con el tango, recién nombrábamos a Pipi Piazzolla, bueno, su abuelo Astor fue uno de los principales pioneros de la fusión del jazz con el tango, en conjunto con el Gato Barbieri. De hecho, perdón Emi, lo que hace Pipi Piazzolla en Fernández 4 es una gran fusión de muchas cosas, es una banda zarpada también. Por supuesto, Fernández 4 es algo incluso más moderno de lo que es la fusión de jazz, quizás con música más electrónica, con elementos del funk, con elementos del hip hop, ¿sí? Eso es mucho más contemporáneo, pero es así, digamos, en estos momentos la música, la escena del jazz se está moviendo por lugares de fusión, ¿sí? Hoy por hoy uno de los miembros del mainstream de jazz, uno de los que está llevando la batuta ahí, se podría decir, es el gran Robert Glasper, que es un pianista tremendo, y que él está haciendo toda la movida de la fusión, digamos, está como empezando a pensar el hip hop y el jazz casi como lo mismo, ¿sí? Mira. Les recomiendo un videito que encontré hace poco, que él mismo, Robert Glasper, empieza a decir por qué el jazz y el hip hop están tan emparentados, y agarra temas de Ahmad Jamal, temas de Herbie Hancock, así músicos de jazz de diferentes épocas, y después pasa hacia temas de Jay Dilla y productores más de hip hop contemporáneo, y te muestra los acordes y son la misma secuencia de acordes e incluso en algunos mismos las mismas sonoridades. Es increíble, se los recomiendo que lo vean. ¿Cómo se busca el videito? ¿Cómo? Pongan Robert Glasper, jazz, hip hop, y le va a salir. Y salta a pleno, de una. Pero bueno. Nadie mejor que él para explicarla, digamos, ¿no? Qué bien. Sí, zarpado. Quizás, pero esto, como decimos, es algo más contemporáneo, ¿no? En su momento, cuando se empezó a fusionar, fue como que se empezó a fusionar de arriba para abajo. Y empezó por el Caribe y después pasó algo que ya hemos nombrado en algunas oportunidades, que es la fusión con el bossa nova. Cómo generó en realidad la fusión del jazz con el samba, con el candomblé y otras músicas brasileras, la conformación del bossa, ¿sí? Sí. Que ya conocemos todos más o menos algunos artistas de bossa nova, Pero además, ¿sí? Sucede algo muy particular que es como, como una especie de vuelta a fusionar, ¿sí? Cuando Stan Getz baja a Brasil, conoce toda la, la movida del bossa nova que estaban llevando Antonio Jobim, digamos, Joao Gilberto, lo lleva de nuevo a Estados Unidos y se empieza a generar una nueva fusión donde el bossa nova termina influyendo al jazz y generando otro género dentro del jazz, el cool jazz, ¿no? Mm. Esto está bueno para pensar también desde dónde surge la, la fusión, que no es que la fusión surge de, ni de Spotify, ni de Google, ni de una locura así, digamos, comunicacional, sino de, la, de los procesos migratorios y de cómo los músicos se encuentran con músicas de otros lados y las llevan a su propio estilo y cómo los... los músicos de todo el mundo también se ven influenciados por los procesos de globalización y de migración masiva que se dan en todo el mundo, y entonces salen nuevas músicas, digamos. Ese es el porqué de la fusión, supongo que ya lo habrán nombrado varias veces. Sí, quizá esto de los movimientos y los viajes, en este caso fue medio como implícito, porque todas las bandas que nombramos de alguna u otra manera fusionaron en relación a viajar de alguna u otra manera, así que está bueno lo que decís. Sí, tal completamente cual. Hay una relación que es así, digamos, ya lo, bueno, ya lo hemos escuchado y sé que a vos te ha gustado el disco de ay, me, se me fue el nombre ahora. Sí, a mí de, también, y sé de qué estás hablando, pero a mí también de, se me de fue de cumbia jazz fusión, sí, de Mingus a pleno. Ya sé que lo han escuchado, que les ha gustado, y es este, y es un claro ejemplo de eso. Podemos hablar también de, por ejemplo, en los comienzos del free jazz, sí, cuando uno de los pioneros de todas las músicas y uno de los músicos más importantes de la historia, que es John Coltrane, uh-huh, empieza a entrar este, en el campo del free jazz, ¿sí?, que propuso Ornette Coleman en su momento, él lo que hace es traer, completa, traer músicas que se utilizaban para meditación en diferentes religiones del mundo, ¿sí? Y agarraba desde, desde música, bueno, mucho de música hindú, por supuesto, uh-huh, ¿sí? Agarraba melodías que los músicos hindúes hacían en el sitar, por ejemplo, y cosas así, rítmicas que hacían en el tablas, y lo llevaba al saxo y lo llevaba al jazz, y generó este otro tipo, como abrió la cabeza hacia el free jazz, ¿sí? O también, por ejemplo, agarraba melodías que surgían en las iglesias católicas o protestantes, mejor dicho, estadounidenses, ¿sí? Cuando se agarraban, cuando surgían especies de mantra o y la gente parecía así como poseída, sí, él agarraba y escuchaba la música de eso y la llevaba este a su música. Por eso, bueno, para hablar de jazz y fusión podemos nombrar millones de ejemplos, ¿sí? En un momento empezó el boom del jazz rock y empezaron a surgir John McLaughlin y empezó a surgir este toda esa música más este fusión contemporánea y de músicos muy virtuosos. Y bueno, como que he encontrado ya su lugar y su fusión con los diferentes este con los diferentes ritmos y músicas del mundo. Un mundo infinito aparte, ¿no? Para chusmear y chusmear. El jazz, sí, no tienen. Y en esto, digamos, lo que contabas de las idas y vueltas, también me acuerdo del ska jazz, que de alguna manera es ska también, si se quiere, armado a partir de los estándares de jazz. Es de alguna manera una fusión que se da en Jamaica. Exactamente. Scatalites, o bueno, los que son de acá escuchan Dancing Mood, claro, y van a escuchar nada, estándares de jazz que llegaron a Jamaica y en Jamaica los interpretaron de, a su manera, ¿no? Claro. Podríamos hablar tanto de cómo el jazz se vio influenciado por algunos elementos de la música del mundo, como también cómo las músicas del mundo se vieron influenciadas y modificadas por el jazz. ¿Sí? Les invito a escuchar a Caseca Trío y decirme si eso es un trío de jazz o es un trío de folclore. Y nos peleamos un rato, si quieren, discutimos de eso. Puede ser la consigna para nuestro próximo encuentro, Emiliano. Podría ser. Claro que sí, ni hablar, qué bueno. Che, Emi, ¿qué? Y vamos a escuchar algo en relación a todo esto, ¿verdad? Sí, les voy a pasar un chivo antes, porque ya sé que pase, vamos pase a escuchar chivo. Algo y me voy a ir. No, pará, tampoco te estamos echando, era como una invitación a escuchar música. No, ya sé. Pero pase, por pase supuesto. Chivo, obvio. Pero me gustaría pasar el chivo, que es que este fin de semana pueden ir a ver la presentación de la Jungle Jazz Band en una doble fecha en el Teatro Las Tablas. Sí, es un teatro chiquitito que tiene capacidad limitada, así que hay que reservar por internet. Pero es un lindo teatro, va a ser un lindo show. Y bueno, con Jungle Jazz Band vamos a presentar nuestro CD y DVD en el teatro argentino, que filmamos en el Teatro Argentino de La Plata el año pasado, nada, va a estar bueno, va a ser un show muy íntimo. Vamos a tener el DVD a un precio promocional con la entrada. Y nada, la vamos a pasar lindo. Así que 1 y 2 de julio en el Teatro Las Tablas. Que queda en 40 entre... 18 y 19. Perfecto. Sí, se la pasa por lindo el barrio cuando se va a ver a la Jungle. Así que recomendada sí la cita. Voy a hablar que sí. Tengo un recuerdo de una noche de la Jungle tocando en Danger. Guajira, al lado de donde estaba antes el viejo Varieté, que había noche de... New metal extremo. Bien. Re difícil. A Remy le temblaban los platillos, pero venía de al lado. Y si realmente sí, los pibes, bien, la Jungle se cagaban de risa porque realmente era una situación donde vibraba el escenario y al otro lado estaban a grito pelado y era difícil entrar en clima, digamos. Estaba muy, esa fecha fue muy difícil, sí, muy bizarra también. Pero se la pasó muy bien. Eso sí, también, sí, digamos. ¿Cómo el premio remador que lo venimos dando todos los programas? Más que merecido. De una. A pleno. Che, Emi, bueno, ahora sí, ¿con qué cómo nos vamos a ir este programa 150? ¿Escuchando nos vamos con uno de las primeras fusiones que hablaba sobre la música del jazz con los ritmos latinos, uh-huh, ¿sí? Esta vez con el jazz afrocubano, de la mano de Charlie Parker y un músico cubano muy interesante, que es Machito, muy conocido también, que fue uno de los pioneros en el jazz afrocubano. El tema se llama No Noise, y es de 1948. Ahí va, qué bien, así nos vamos qué a ir, me encanta. Sí. Che, Emi, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, y felicitaciones de nuevo. Bueno, gracias y nos veremos la próxima. Nos veremos la próxima acá, y acá. Tal vez muy posible el fin de semana también. Ah, claro, bueno, también. Pero sí, obviamente. Los bueno, esperamos ahí. Bueno, Emi, éxitos para el 1 de julio y nos vemos. Dale, nos vemos. Gracias. Bueno, y llegó la hora. Es la hora de seguir escuchando música porque somos así nosotros. Y esto ha sido de Goyeneche Tarantino. Gracias, Luchita, por estar ahí atenta. Pero una cosa de locos. Gracias por el flyer, gracias por todo. Gracias por ser como sos. Ya te conozco, ya sabía que venía esa. ¿Qué? Es esta conexión que hemos tejido, no en 150, porque la viejita acá sos vos. Le mandamos un saludo a Seba. Soy la vieja que es de 150. La primer, que es el que primero también gestó esto, que ahora, después. Es verdad. Hagamos así, saludemos. De nuevo, Paulito Lesiani, por haber sido el mago de las perinolas durante mucho tiempo. Al señor Sherman, que ha sido uno de los cráneos, creador de ese nombre tan bello que es de Goyeneche Tarantino, que un día se le ocurrió así de repente. Al señor Seba Ovalle, que está en el Luminé ahora. Radializando para aquellos lados del sur. Exactamente, que tuvo que ver también con este proyecto. Y con este proyecto, che, me siento gracias a Aptra. Si no, se ganó el Oscar, el Grammy, el Pulitzer y... Sí, el Pulitzer. Y bueno, está un gusto estar con vos acá, como todos los miércoles o lunes. Lo mismo. Depende. Miércoles o lunes, depende de cómo sea y cómo venga. Estamos acá ofreciendo esto, esta zigzagueada, esta mezcolanza de acá que va, que viene, que no sabemos pero que sigue. Y eso es lo importante. Pero claramente. Bueno, nos escuchamos entonces en esto que se llama de Goyeneche Tarantino la semana que viene. We'll be right back. Se va. fue De Guglielmi a Tarantino. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.